Bien, ¿cuáles son esos procesos? Los procesos, ¿cuál es el proceso de realización? Bueno, primero es definir el nivel y sujetos de diagnóstico, ¿no? O sea, a qué nivel, si es a nivel de grupo, si es a nivel de comunidad, si es a nivel de organización, etcétera. Y quiénes son los que van a estar participando, ¿no? En este caso, si decidimos que son un grupo y decidimos que son estudiantes de secundaria, bueno, ¿qué es secundaria, no? ¿De qué territorio? ¿De qué territorio? Si son de qué edad, si son de los tres niveles, no importa si son mujeres u hombres, o tiene que ser paritario, no sé, ese tipo de elementos son los que se van a ir definiendo de acuerdo justo a nuestra inquietud con respecto a la investigación, ¿no? Otro elemento también, digo, posteriormente que se define el nivel y los sujetos, pues hay que identificar el objeto de estudio, o sea, ¿qué es lo que nos va a interesar analizar, ¿no? Si, por ejemplo, si decidimos que del nivel es, decíamos, grupo social, sujeto de diagnóstico son estudiantes, hombres y mujeres de una de las escuelas secundarias de un territorio determinado. ¿Qué es lo que nos interesa? Es el objeto de estudio es qué es lo que nos interesa de ellos. Pues nos pueden interesar, por ejemplo, los consumos musicales, ¿no? O sea, qué tipo de música son los que realizan y cómo podemos, porque a lo mejor nuestro proyecto tiene que ver con la ampliación del consumo musical y partimos de la idea de que solamente consumen un tipo de música, un tipo de música, pues se pierden de la gran diversidad, ¿no? Entonces, nuestro objeto de estudio va encaminado justo a identificar cuáles son los consumos musicales de ese grupo social. Después se formulan los objetivos. Una vez que definimos los dos primeros, el objetivo sale automáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sería analizar ¿cómo se llaman? Los consumos musicales del grupo, tal, tal, tal, ¿no? Y después viene la definición de variables e indicadores. Esto es el qué nos interesa analizar de ese objeto, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues simplemente identificando, por una parte, lo que estamos entendiendo por nuestros supuestos de verdad, nos van a servir para identificar cuáles son esas variables, pero también de lo que entendamos por consumo musical, ¿sí? Entonces, de tal manera que a lo mejor dentro de las variables, que son como los elementos o componentes que van a definir ese objeto de estudio. A lo mejor que dentro de ese proyecto lo que queremos conocer es, bueno, es el tipo de género de música, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un variable es qué género de música. Otro, a lo mejor, el tiempo que le dedican a escuchar música, ¿no? Otro es en dónde dónde suelen escuchar. Y así de ese tipo de cosas, ¿no? Estamos definiendo los elementos que nos interesa conocer de ese diagnóstico, ¿sí? Y su disposición a escuchar otro tipo de música o su aberración a cierto tipo de música, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir identificando estas variables que nos puedan servir para recolectar esa información. Y después definir la estrategia metodológica. Esto es las herramientas con las cuales vamos a recolectar la información. Si va a ser un cuestionario, si va a ser una entrevista, si va a ser un diagnóstico participativo, si va a, no sé, de diferentes herramientas que observación, participante. Hay diferentes tipos de herramientas que podríamos decidir de acuerdo a nuestro proyecto, de acuerdo a nuestros recursos y de acuerdo a nuestro acceso que tengamos a ese grupo. Y posteriormente se define un cronograma de actividades. Justo para definir en qué fecha voy a recolectar la información, cuáles lo voy a analizar y en cuáles voy a presentar, ¿no? Se hace una redacción y reporte del diagnóstico y se hace una presentación y socialización de los resultados. Esto parecía decir, híjole, pues qué engorroso, ¿no? Pero claro, dependiendo del nivel, ¿cómo se llama? El tipo de información que se va generando regularmente. Como les decía, si nosotros diseñamos un diagnóstico que esté organizado de tal manera que esa información se vaya acomodando para poder hacer nuestra intervención, esta esta organización nos va a ayudar bastante a la hora de justo redactar este reporte de diagnóstico.